Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola. El cuento de hoy se llama El señor Lanari, de Emma Wolf, una escritora argentina que nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires. Había una vez un señor todo de lana. Se llamaba Don Lanari. Era un hombrecito muy risueño y caminador, que vivía en el barrio de San Fernando, junto con su perro Firulí. El domingo, alrededor de las 9 de la mañana, ocurrió algo insospechado. El señor Lanari empezó a destejerse. ¿Y cómo fue? Fue así. Como todos los días, antes de salir de su casa, Don Lanari se despidió de su perro Firulí. Lo alzó y le dio un abrazo y un beso en el cachete. Pero esta vez, ¡ah! Una hebra de lana del pompón de su gorro se enganchó entre las mandíbulas de Firulí. Ninguno de los dos se dio cuenta. Y el señor Lanari salió de su casa, cruzó el jardín y llegó a la vereda. El día estaba soleado y comenzó a caminar. Como Firulí rara vez se molestaba en abrir su boca, la punta de lana del gorro quedó así, enganchada entre sus dientes, y no pudo zafar. Y fue ahí, justamente cuando Don Lanari empezó a destejerse, poco a poco. Por suerte, era domingo. A medida que el señor Lanari se alejaba de su casa, el destejido avanzaba. Camina que te camina, desteje que te desteje. Detrás de él iba quedando un hilo de lana de colores, como un tallarín, como una viborita larga y finita. El señor Lanari cada vez se sentía más chiquito. Cada paso que daba se sentía más liviano y más diminuto. Cuando llegó a la esquina y entró a la panadería para comprar merengues, ya se había destejido todo por arriba. Su gorro, su cabello y hasta parte de sus orejas se habían desintegrado. Y así siguió, paso a paso, punto por punto, cuadra por cuadra. El destejido avanzó hasta la cintura y siguió más y más abajo. Camina que te camina, desteje que te desteje. Por suerte, era domingo, porque todos los domingos iba a visitar a su abuela Manuela. Cuando llegó a la puerta de la casa de su abuela, en el lugar donde debía estar el señor Lanari, solo quedaban las medias, que también habían empezado a destejerse. Cuando la abuela lo vio, dijo: ¡Pero qué barbaridad! Y con mucha prisa tomó dos agujas de tejer, ensartó los puntos sueltos de las medias y con mucha paciencia y desde abajo comenzó a tejer nuevamente a don Lanari. En un rato, don Lanari otra vez estaba tejido completito, de pies a cabeza. Y cuando la abuela llegó a tejer el gorro, ¿saben quién apareció? Apareció Firulí, el perro del señor Lanari. ¿Y saben qué tenía en la boca? Todavía tenía enganchada la punta de la hebra de lana del pompón de su gorro, que solo la abrió cuando se sentaron a comer los merengues. Y este cuento, ya contado, se escapó para otro lado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Si les gustó, prontito les cuento otro. Florcita de Amancay, que llegas y nos traes anaranjados rayos que del sol fuiste a buscar. Florcita de Amancay, te gusta coquetear a orillas del arroyo por los bosques del lugar. Hermosa flor, suave esplendor, seis tenues chispas radiantes que nos dan todo el fulgor y ensoñación del breve tiempo estival. Florcita de Amancay, sencilla intensidad, al aire desparramas tu dorada liviandad. Florcita de Amancay, nos vienes a entregar tibieza delicada, centelleante en su danza. Hermosa flor, suave esplendor. Seis tenues chispas radiantes que nos dan todo el fulgor y ensoñación del breve tiempo estival. Amancay, tibia flor que nos traes tu color en los breves días estío, con simpleza y candor destellos de sol esparces por los caminos, con simpleza y candor destellos de sol esparces por los caminos. Hola, les propongo un juego de puntería. Pueden jugar grandes y peques. Se necesita un balde o tacho y una pelota o bollito de papel. Hacemos una ronda y en el centro colocamos el balde. Luego nos vamos tirando la pelota con las manos, tratando de atajarla sin que toque el suelo. A medida pasamos la pelota, vamos contando hasta 5. Quien recibe la pelota en el 5º pase, tratará de embocarla en el balde. El juego continúa a partir del participante que arrojó la pelota al balde, reiniciando el conteo. Y ahora, a jugar. A ver, ¿cuántas veces pueden embocar? Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.